Bien, pensemos en algo que seguro nos ha pasado a todos. Llegas a casa, prendes la tele y la primera noticia es sobre un crimen violento, un asalto en una esquina de la ciudad. Una tragedia, sin duda. Sí, una tragedia. Pero al rato cambias de canal y ahí está de nuevo, la misma noticia contada desde otro ángulo. Y luego otra vez. Y de repente, esa esquina lejana que no tiene nada que ver contigo se empieza a sentir como si fuera la tuya. Esa sensación, justo esa, de que el peligro está a la vuelta de la esquina, aunque no lo esté, es el centro de lo que vamos a conversar hoy. Ajá. Tenemos sobre la mesa un análisis muy, muy interesante de Esteban Rodríguez Alzueta para el Programa Interuniversitario de Historia Política, que se mete de lleno a explorar la relación entre los medios de comunicación y esa sensación que muchos llaman inseguridad. Exacto. Y la idea de hoy es entender bien esa conexión. A ver, ¿los medios son un simple espejo de una realidad violenta que ya existe? ¿O tienen un papel más activo? Como si estuvieran echando leña al fuego, dices. Eso mismo. Queremos desarmar el mecanismo. ¿Cómo una noticia sobre un delito puntual se convierte en un miedo generalizado que nos cambia la vida, desde el camino que elegimos para volver a casa hasta las políticas que exigimos? Empecemos por el punto de partida, que es muy potente. Hoy, el periodismo de crímenes no es solo una sección del diario, ¿eh? Nos sumerge en un bombardeo constante de violencia. Totalmente. Las noticias nos hablan de olas de inseguridad, pintan las calles como vitrinas del horror. Casi sin darnos cuenta, empezamos a sentir que el crimen es una especie de lotería macabra y que a cualquiera le pueda tocar. Y el miedo se convierte en los lentes con los que vemos todo lo demás. Pero, a ver, ¿esto significa que los periodistas son los malos de la película? ¿Que tienen un plan para asustarnos a todos? Me cuesta creer que sea tan simple. No, no, para nada. Y esa es una aclaración fundamental que hace el análisis. No es una relación de causa y efecto tan directa, no es una conspiración. Ah, bien. Lo que es fascinante es que los medios no inventan este miedo de la nada. Más bien, cultivan actitudes y valores que ya flotan en el ambiente, en la cultura. Refuerzan prejuicios o ideas que ya forman parte del sentido común. O sea, si la gente ya está un poco preocupada por la delincuencia, los medios toman esa preocupación y la amplifican, la ponen en primer plano todos los días. Y eso, a su vez, Hace que la gente se preocupe todavía más. Es como una bola de nieve. exactamente, es una caja de resonancia. Un teórico de la comunicación, George Gerbner, decía que la principal influencia de los medios no es decirnos qué pensar, sino sobre qué pensar. Claro. Si nos muestran constantemente que la ciudad es un lugar peligroso, empezamos a sentirla así, a actuar como si lo fuera, más allá de las estadísticas reales de criminalidad. Y los periodistas, a su vez, sienten que deben cubrirlo porque es el tema que le importa a la gente. Claro. Y esto tiene consecuencias muy reales, ¿no? No es solo una sensación. Si la gente vive con miedo, empieza a encerrarse. La respuesta casi instintiva. Es pedir más seguridad, más policías en las calles, cámaras por todos lados, penas más duras, más cárceles. Y ahí es donde la política entra en juego. El análisis lo llama demagogia punitiva. Demagogía punitiva. Es cuando los políticos ven este miedo generalizado y en lugar de proponer soluciones complejas a problemas de fondo, ofrecen la respuesta más fácil y popular, mano dura. Es una estrategia increíblemente efectiva. ¿Efectiva por qué? Porque parece que están haciendo algo. Efectiva porque desvía la atención. Mientras todo el debate público gira en torno a la inseguridad, nadie habla de otros problemas que quizás son mucho más graves o afectan a más gente. El desempleo, la calidad de la educación, la corrupción. Temas más complicados de discutir. Mucho más. Un sociólogo, Pierre Bourdieu, lo explicó muy bien. Un crimen tiene la capacidad única de no generar divisiones políticas. Claro, es algo que nos une a todos en la indignación. No importa si eres de derecha o de izquierda, todos estamos de acuerdo en que matar o robar está mal. Es un consenso moral inmediato. Exacto. Cualquiera que intente ponerlo en contexto o analizar las causas es visto como alguien que justifica a los delincuentes. Y ese es el punto. Ese consenso basado en la emoción anula el debate político real. La indignación, que es una reacción muy potente pero muy simple, le gana a la reflexión, que es más lenta y complicada. Y en ese terreno, las soluciones simplistas siempre ganan. Hay algo que me llama mucho la atención. Recuerdo que antes la sección de policiales era algo casi marginal, en los periódicos, unas pocas páginas al fondo. Sí. Tenía un atractivo un poco morboso, popular, pero no era la gran noticia. El análisis habla de esto, ¿verdad? Sí, y describe una transformación clave. Antes, la crónica policial era considerada un género menor. Tenía esa estructura casi de cuento de hadas. Caperucita Roja, la víctima inocente y pura. Ajá. Contra Lobo Feroz, el victimario monstruoso y malvado. Exacto. Y tenía mucho éxito en los sectores populares porque les permitía proyectar sus propias angustias y miedos en esa historia. Era un melodrama donde podían sentirse protagonistas. Pero en algún momento, en las últimas décadas, eso explotó. El tema saltó de las últimas páginas a las portadas de los diarios más serios y empezó a ocupar horas y horas en la televisión. Y no solo más tiempo, ¿eh? Se volvió más sofisticado, con infografías, paneles de expertos, encuestas. Cierto. Esa explosión coincide con un cambio de concepto, una mutación. El foco ya no está puesto en el delito, como un hecho concreto y aislado. Ahora, el foco está en la sensación de inseguridad, en el miedo al delito. Ah, qué interesante. El problema ya no es un caso extraordinario que le pasó a una persona. Se presenta como una serie, una ola de crímenes que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Y el lenguaje que usan lo delata. Frases como, otra vez sopa, una vez más, la creciente ola de violencia. Esos clichés periodísticos te dan la idea de que esto ya no es la excepción, es la norma, es lo cotidiano. Exacto. Y eso cambia por completo la forma de contar la historia. Para empezar, las víctimas se multiplican. Si la noticia principal es el miedo, entonces todos somos víctimas en potencia. Y si todos somos víctimas, todos tenemos algo que decir. Ahí está. Las fuentes de la noticia ya no son solo la policía o los testigos directos. Claro, ahora son los vecinos, el comerciante de la esquina, el que pasaba por ahí. Cualquiera que pueda expresar ante una cámara esa sensación colectiva de acá no se puede vivir más. Y ni hablar del protagonismo que se le da a la víctima directa. Uf, sí. El micrófono en la cara, la pregunta constante, ¿y usted cómo se siente? Buscan que nos pongamos en sus zapatos, que sintamos su miedo como si fuera nuestro. Al hacer que la víctima se parezca a nosotros, podría ser tú, podría ser tu madre, nos convierten a todos en víctimas simbólicas de ese hecho. Y del otro lado de la moneda está el tratamiento del victimario, que es muy desigual. ¿A qué te refieres con desigual? A que la historia que se cuenta sobre el culpable depende enormemente de su clase social. Si el que comete un delito es un joven de clase media, el relato habla de un adolescente irresponsable, una noche de locura. Un buen chico que se equivocó. Eso. En cambio, si es de un barrio pobre, las etiquetas son otras. Es un menor, un marginal, a veces directamente un monstruo. Es verdad. Se le deshumaniza. Exacto. Y se produce algo que el texto llama inversión veridictiva. Es un término un poco técnico. A ver, ¿qué significa eso en la práctica, en el día a día de una noticia? Significa que se invierte la regla de inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la cobertura mediática, especialmente con sospechosos de sectores populares, la narrativa los presenta como culpables desde el primer minuto. El juicio en la televisión ocurre mucho antes que el juicio en el tribunal. Muchísimo antes. Y las causas que se dan son siempre las mismas. Muy simplistas. Viene de una familia rota, no tiene educación, le falta moral. Bueno, todo este panorama suena bastante desalentador. Parece que somos como esponjas absorbiendo el miedo que nos tiran los medios. ¿Pero es realmente así? ¿No tenemos ninguna defensa? No, claro que no. Somos esponjas. La relación es mucho más compleja. Está mediada. Y el factor clave que determina qué tanto nos afecta este bombardeo mediático es el aislamiento social. Ah, ¿y el aislamiento? Sí, una persona que pasa muchas horas sola, con la televisión como única compañía, tiene muchas más probabilidades de adoptar esa visión del mundo que proponen los medios. O sea que nuestro escudo no es individual, ¿es social? Exactamente. El pensador Umberto Eco hablaba de que los lectores nunca son totalmente pasivos porque forman parte de colectivos de lectura. ¿Colectivos de lectura? Sí, es decir, grupos de personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, un club, lo que sea, donde la información se discute, se comenta, se contrasta con las experiencias de otros. Esas conversaciones son el filtro crítico. Es como un sistema inmunológico social contra el pánico. Eso tiene mucho sentido. Me hace pensar, no sé, en mi abuela, por ejemplo. Vive sola y tiene el noticiero puesto todo el día. Es un ejemplo perfecto. Y el mundo que ella describe, el que ve en la tele, es infinitamente más peligroso y aterrador que el barrio real en el que vive. Según esto, sería porque le falta ese colectivo de lectura para poner las cosas en perspectiva. Totalmente. Cuando esos lazos sociales se debilitan, cuando la gente se siente más sola, pierde ese marco de referencia. La indignación que te provoca una noticia, si la vives en soledad, se queda ahí, sin matices. En cambio, si la comentas con alguien, puede que la otra persona te diga, sí, es terrible, pero no exageremos. Yo ando por la calle todos los días y no me pasa nada. La soledad acentúa la sensación de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es el terreno perfecto para que crezca el pánico. Y hay datos que apoyan esto, ¿no? El análisis menciona que los grupos que suelen reportar mayores niveles de inseguridad son a menudo las mujeres y las personas mayores. Sí, y la explicación que se propone va por esta línea. Son dos grupos que, por distintas razones, históricamente han pasado más tiempo dentro de casa, en soledad, y por lo tanto, más expuestos a la televisión sin ese filtro social. Cuando te desconectas de tus redes, la percepción del otro cambia. Radicalmente. Deja de ser un vecino, un prójimo, y se convierte en un extraño, en una amenaza potencial. Se crea un círculo vicioso terrible. El miedo que te venden los medios hace que te encierres más, y ese encierro te hace todavía más vulnerable al miedo que te venden los medios. ¡Es una trampa! Y si llevamos esta idea a un plano más grande, a cómo funciona la sociedad, vemos que los medios cumplen una función muy poderosa. Un filósofo, Michel Foucault, ya lo anticipaba. En las sociedades modernas, que son muy fragmentadas, los medios asumen la tarea de crear un consenso social difuso. ¿Un consenso sobre qué? ¿Sobre qué cosas deberíamos tener miedo? En gran parte sí. El texto da un ejemplo muy concreto analizando la prensa en Argentina. Compara tres diarios con públicos muy diferentes. Crónica, que es popular, La Nación, dirigido a las élites, y Clarín, que apunta a la clase media. Son tres mundos distintos. Uno esperaría que contaran las noticias de forma muy diferente. Y lo hacen en el estilo, pero lo sorprendente es que en el fondo, sobre el delito, cuentan exactamente la misma historia. ¿En serio? Sí. En los tres, los protagonistas de los crímenes son casi siempre jóvenes, pobres y de zonas urbanas. Y la explicación de por qué delinquen es la misma. Una crisis de valores, la falta de una figura de autoridad, carencias morales. Entonces, no importa qué diario leas, el mensaje que te llega es el mismo. El peligro viene de los jóvenes pobres. Esa es la narrativa unificada que se construye. Y es un ejemplo perfecto de lo que Bourdieu, el sociólogo que mencionamos antes, llamaba ocultar mostrando. Ocultar mostrando. Te muestran con lujo de detalles el drama del crimen, la sangre, el dolor de la víctima. Te lo muestran todo. Pero al enfocar la atención ahí, en el árbol, ocultan el bosque. Las causas sociales, económicas, estructurales que pueden estar detrás de ese delito. Y ese consenso no es para nada inocente. Si todos, desde la clase alta hasta la clase trabajadora, recibimos el mismo mensaje sobre de dónde viene el peligro, es mucho más fácil que todos aceptemos el mismo tipo de solución. Exacto. Se crea el clima de opinión perfecto para que las respuestas punitivas sean no solo aceptadas, sino reclamadas por la propia gente. Ex ciudadano, asustado y encerrado, termina pidiendo mano dura. Sí. Hay una frase en el análisis que es, uff, es demoledora. Detrás de una noticia hay un policía esperando. ¡Wow! Es decir, la cobertura mediática del crimen prepara el terreno. Lo que a primera vista parece una crítica a un gobierno por la ola de delitos se convierte paradójicamente en el permiso social que ese mismo gobierno necesita para aplicar políticas más represivas. Foucault lo decía de otra forma, cuantos más crímenes se muestren, más miedo tendrá la gente. Y cuanto más miedo tenga la gente, más aceptable le parecerá el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente, como él lo llamaba, es la condición para que aceptemos que nos controlen más. Entonces, la conclusión es bastante fuerte. Es muy difícil que existan políticas de mano dura sin que antes los medios hayan construido un consenso social que las haga parecer necesarias y urgentes. Al institucionalizar el miedo, al convertirlo en el tema de conversación de todos los días, los medios recrean las condiciones para que se pueda gobernar a través del delito. Bueno, para ir cerrando, el recorrido que hemos hecho es bastante revelador. Queda claro que los medios no son un simple espejo. Toman el hecho crudo de un delito y lo enmarcan, lo repiten, lo dramatizan y lo convierten en una atmósfera constante de inseguridad. Y esa transformación no es solo un asunto de palabras o de titulares. Tiene un impacto social enorme. Construye un consenso que siempre va a preferir las soluciones policiales por sobre las sociales. Y su efecto se multiplica en las personas que están más solas y aisladas. Exactamente. Nos deja con una idea dando vueltas. Si esta forma de cubrir el delito ayuda a fabricar un consenso social que pide mano dura y más control. La pregunta que queda flotando, y que es para pensarla, es ¿cómo tendría que ser una cobertura mediática diferente? ¿Qué tipo de periodismo se necesitaría para ayudar a construir un consenso social distinto? Uno que en lugar de pedir más policías, pida mejores escuelas, más trabajo o más centros comunitarios.